tiene el color del semblante de una virgen de marfil. Lleva en los labios un cante y en la mano un 15.000. De un coche de dos caballos sale una voz con corona: si quieres, Rosa de Mayo, ser el vasallo de tu persona. Palabras que lleva el viento y luz en el corazón. La calle del Sacramento sintió el lamento de su pregón. ¿A quién le vendó la suerte? Mañana sale y está premiado. Mis ojos tienen que verte por tres puñales atravesados. La fortuna va mañana, ¿quién me compra un 15.000? Repiquen las campanas a la hora de morir. Cuatro series, qué bonitas. Voy tirando los caudales. Son de doña Manolita. ¿Quién me compra esta bonita? Mañana, mañana sale. Su coche con corona de marqués le dieron muerte una noche en la calle Lavapiés. Nadie el motivo sabía, nadie conoce la clave. La niña que le vendía la lotería sí que lo sabe. Cuchillo, vengo una doble traición y envuelta en su mantoncillo va el estribillo de este pregón. ¿A quién le vendo la suerte? Mañana sale y está premiado. A mí me dieron la muerte con los puñales que te han clavado. La fortuna va mañana, ¿quién me compra un 15.000? Que me doblen las campanas y me entierren junto a ti. Cuatro series, qué bonitas. Voy tirando los caudales, son de doña Manolita. Mañana, mañana sale. Y en el filo de la aurora de este sol la chamberí. ¿Sabe por qué llora pregonando un 15.000? Cuatro series, qué bonitas. Voy tirando los caudales, son de doña